nostalgia, la historia del bolero y la riqueza musical del ritmo más romántico que estremece sus sentidos. Nostalgia le invita a volar al compás mágico y cadencioso del bolero. Nostalgia, el ritmo del romance, del amor y desamor, íntimo y sensual. La expresión perfecta de los sentimientos. Aquí iniciamos. Gracias por permitirnos ser su compañía. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a Nostalgia, el programa de boleros que en compañía de Andrea Manzano y Catherine Narváez nos permite ahondar en el sentir expresado junto al género caribeño más romántico y con las voces más prodigiosas que nos hacen viajar hacia el pasado musical y además a nuestras vivencias. Bueno, amigos y amigas, ahora escucharemos a Blanca Rosa Gil con el bolero Quiero Verte Una Vez Más. En mi amargura te busqué, sin encontrarte, cuánto mi alma moriré. Para olvidarte, quiero verte una vez más. Oh, vida mía, y extasiarme en el mirar de tus pupilas, quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo termino y es inútil remover de un amor. Quiero verte una vez más. Estoy vida tan triste y no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más, y en mi agonía un alivio sentiré, y olvidar en mi rincón más tranquila moriré. Queja que buscando nuestro ayer las lleva el viento, sangre que ha vertido el corazón al evocarte, fiebre que abraza la razón. Verte una vez más. Ay, vida, vida, estoy tan triste y no puedo recordar. Pero ¿por qué te fuiste? Quiero verte una vez más. Y en mi moriré. Blanca Rosa Gil nació el 26 de agosto de 1937 en Matanzas, Perico, Cuba. Es una famosa cubana cantante conocida como el Cantar Dolly. El primer álbum de Blanca Rosa Gil fue Shadows. Este fue grabado en Venezuela en 1957. Ella es mejor conocida por su exitosa canción Te Odio y Te Quiero. Muchas de sus grabaciones de bolero clásico en LPs se han vuelto a publicar en discos compacto. Bueno amigos, ahora escucharemos Aunque me cueste la vida en la voz de Alberto Beltrán. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Te hago, ¿qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Alberto Beltrán nació en Palo Blanco, en La Romana. Desde muy pequeño vendía golosinas en las calles y autobuses para vivir, lo que hizo que apenas alcanzara una educación básica. A los 14 años sintió atracción por la música y comenzó como cantante aficionado en la radio. Esta primera experiencia artística lo llevó a tomar clases de canto. Desde 1946 hasta 1951 perteneció a varias agrupaciones en su país, por ejemplo, Brisas de Oriente. Más tarde formó su propio grupo o combo llamado Dominican Boys. Bueno amigos, el siguiente tema es Humanidad, con el trío Los Montejo. Separa es la humanidad. ¿hasta dónde nos vas a llevar? Por tu trágico sino, ¿cuál será mi destino? Humanidad, yo de sangre te he visto teñir, pobrecito del mundo, pobrecito de mí. Si rodando los dos por el mundo un encuentro nos diera el acaso, solo un beso tal vez, un abrazo te daré, nada más te daré. Hoy de ti me separa el deber. Quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más te daré. Humanidad, hoy de ti me separa el deber. Quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Dios, que mañana nos volvamos a ver. El trío Los Montejo nace en 1958. Lo forman Eduardo Novelo, Rafael Villalobos y Fernando Fernández. El trío viaja de Mérida a Yucatán hacia la Ciudad de México, donde gracias a su calidad artística empezaron a trabajar en algunos renombrados centros nocturnos de la capital azteca. Por 7 años se presentaron en el bar El Cingarro, realizando simultáneamente giras por el interior del país y al mismo tiempo también participando en programas de radio y televisión. En 1959 graban su primer LP, donde surgen éxitos como La Señal, Linda Boca, Hasta Hoy y Qué Divino Sería, entre otros. Desde entonces a la fecha han grabado alrededor de 50. Los Montejo han cumplido 43 años juntos y siguen siendo los mismos integrantes desde que iniciaron en Yucatán. Han viajado por Centro y Sudamérica, así como también en Estados Unidos, por Los Ángeles, San Diego, Chicago, Nueva York, Puerto Rico y Las Vegas. Además, han recorrido ciudades de España como Córdoba, Cádiz, Toledo y Granada. Dentro de su trayectoria artística han reforzado la trova romántica y han homenajeado a los autores mexicanos y extranjeros con su música de ayer, de hoy y de siempre. El siguiente bolero es Motivo y Razón, interpretado por Los Astros. Y una razón, te quiero mi vida, porque eres hermosa, la más linda cosa de la creación. La culpa de todas las penas mías la tienen tus ojos con ese mirar, y debo quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad. Para quererte yo tengo un motivo, para adorarte tengo una razón, quizá para odiarte será mi castigo, queriendo olvidarte no tenga valor. Y para mis cosas yo tengo en la vida solo el recurso de la convicción, y le pido al cielo que así tengo que olvidarte. Por mi bien nunca me falte el motivo y la razón. La culpa de todas las penas mías la tienen tus ojos con ese mirar. Y debo quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad. Para quererte yo tengo un motivo, para adorarte tengo una razón, quizá para odiarte será mi castigo. Yo tengo en la vida solo el recurso de la convicción, y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte el motivo y la razón. El grupo musical El Trío Los Astros cantó temas románticos aún recordados como Óyelo Bien y Asómate a mi alma, dos temas que dieron a conocer a su autor Fernando Valdés como compositor. Pero nadie como ellos pudo interpretar el bolero Motivo y Razón del compositor puertorriqueño Esteban Tarongí. Este bolero los identificó para siempre, como sigue sucediendo hasta el día de hoy. El bolero que escucharemos a continuación titula Que seas feliz y lo interpreta María Victoria. Feliz. Victoria Cervantes es una talentosa mujer mexicana que además de ser cantante, era actriz de cine y televisión. Trabajó haciendo comedias y telenovelas. La apodaban María Pujidos por su particular forma de cantar. María Victoria inició su carrera artística como muchos en las carpas de las ferias, principalmente haciendo comedia. Con esto ganó experiencia y seguridad propia, además del temple que tenía cuando estaba en el escenario. La siguiente canción se llama Amor de mis amores y lo interpreta Agustín Lara. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza, permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores, verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. Agustín Lara es un cantautor conocido como el Flaco de Oro. Las canciones más famosas de Agustín son Granada, Madrid, Noche Criolla, La Cumbancha, Noche de Ronda, Solamente una vez, Palmera o María Bonita, que fue escrita para su esposa María Félix, la actriz. Lara también sobresalió en la composición de música para cine. Entre los principales espectáculos que Agustín Lara presentó al público se recuerdan especialmente Pecadora, Revancha, Coqueta, Mujeres en mi vida, Perdida y La mujer que yo amé. Fue contratado para trabajar en Hollywood como musicalizador de películas. Bueno, amigos y amigas, el tema que se viene ahora es Dime que sí, con Alfonso Ortiz. Dicen que tú no me quieres. Quiero escucharlo de ti. Si tienes otros quereres, quiero saberlo por ti. Dicen que en tu cara morena tiemblan otros besos de amor. Nada me importa la vida sabiéndote ajena. Dime que mienten que nunca tendrás otro amor. Dejo que en mi labio te nombre. Quedo como se nombra Dios. de cielo tendré. Y si tú me lo pides, mi vida y mi cielo también te daré. Besos de amor, nada me importa la vida sabiéndote ajena. Dime que mienten que nunca tendrás otro amor. Deja que mi labio te nombre, quedo como se nombra Dios. Dile que sí, yo un pedazo de cielo tendré. Y si tú me lo pides, mi vida y mi cielo también te daré. El 7 de septiembre de 1960 fallece Adolfo Ortiz Tirado. Sus últimos días de vida causaron gran impacto en él y en su público, debido a la pérdida de memoria que interfería en sus conciertos. Por esto cantaba con las partituras en la mano. Bueno amigos, el bolero que escucharemos a continuación se titula Estás aquí y lo interpreta Sonia López. Hojas secas del invierno van cubriendo los caminos. Vago de Dios se perdieron. Ya tus risas y tus huellas, solo siento tu presencia. Al oír este concierto, estás aquí y aquí estarás, porque tu voz está en las notas del concierto. Estás aquí y aquí estarás. Está la huella de tus besos que no han muerto. Estás aquí y aquí estarás. Con una sola de esas notas que se oyeran. Estás aquí y aquí estarás. Y morirás cuando la música se muera. Empezamos con más de Nostalgia, el ritmo que estremece sus sentidos. Volvemos. Sí.

hablando sin el azul de tus ojos de mar. Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdida en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos. Muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Florencia Vicente de Casillas Martínez Cardona, conocida como Vicky Carr, es una cantante y actriz estadounidense de descendencia mexicana. Ella nació el 19 de julio de 1941. Después de adoptar el seudónimo Vicky Carr, la cantante firmó un contrato con Liberty Records en 1962. El primer disco sencillo que tuvo algún éxito fue He's a Rebel, que en 1962 alcanzó el número 5 en Australia y el 115 en los Estados Unidos. En 1966 hizo una gira por Vietnam para apoyar a los soldados estadounidenses en la guerra que precisamente se liberaba en ese país. Canta en varios estilos, incluido jazz, pop y country, pero ha desarrollado sus más grandes éxitos cantando en español. El siguiente tema es Réntame un cuartito, cantado por Carlos Mojica. De tu corazoncito y cuando suspires, suspirar contigo, sentir las emociones que nunca he sentido. Yo a ti te quiero con toda mi vida. Y profunda pasión. Ay, pero réntame un cuartito en el hotel de tu alma. Quiero estar contigo, contigo, mi amor. Te quiero con toda mi vida, con idolatría y profunda pasión. Ay, pero réntame un cuartito en el hotel de tu alma. Quiero estar contigo, contigo, mi amor. Carlos Mojica fue un artista que se educó musical y profesionalmente. Al pasar el tiempo y hacerse famoso, se convirtió en un personaje de leyenda. Construyó su propia historia a pesar de sufrir grandes calamidades para conseguir lo que se había propuesto. Así se convierte en un hombre célebre y famoso por su canto y por sus actuaciones. El siguiente tema es Tus ojos, en la legendaria voz de Héctor Lavoe. Thank you. lágrimas dulces, que mire tus ojos aquella mañana en que te di mi amor. Ahora en tus ojos ya no hay alegría. Dime, dime, vida mía, ¿cuál es tu dolor? Tus ojos tan verdes, más verdes que el mar, y en sus pupilas yo vi la herida de tu pena. Lavoe fue un cantante de salsa y boleros, conocido como el cantante de los cantantes, cuya personalidad, estilo y cualidades de su voz lo llevaron a una exitosa carrera de la música latina. La limpieza y brillo de su voz perfecta y la cualidad para cantar frases extensas y rápidas con total naturalidad lo hicieron uno de los cantantes favoritos del público latino. Lavoe siempre impartió un estilo único, nunca demostró aires de arrogancia y siempre fue humilde. Amigos, ahora escucharemos un trío ecuatoriano, Los Reales, con el bolero Un Traguito de Café. Cuando tú me lo brindaste, calentito, qué sabor. Tu tacita de café me despertó el ansia de querer. Desde entonces, hija mía, eres dueña de mi ser. Me dijiste con dulzura. ¿Qué? ¿Cuánta azúcar quiere usted? mi café. Un traguito de café, principio fue de nuestra gran pasión. Desde entonces, vida mía, tuyo es mi corazón. Los tres reales son contemporáneos de los brillantes, los indianos, los lemari. En principio eran trío, luego se convirtió en dúo. Ellos son Eduardo Erazo y Consuelito Vargas, quien se nacionalizó como ecuatoriana. Ella nació en Argentina. Su música nunca pasará de moda y su repertorio incluye temas latinoamericanos. El siguiente tema que escucharemos es Noche de Ronda, en la voz de Nat King Cole. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas. Que se acaba por llorar. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas. Que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Cole es un artista norteamericano de los años 50. Su estilo al cantar boleros en español fascinó al público de la época. Él cantaba por fonética porque en realidad no sabía español. Nació en Montgomery, Alabama, un 17 de marzo de 1919. Sus estudios musicales lo inició en Chicago bajo la dirección de su padre, el reverendo Edward Cole, quien tuvo la norma de impartir en sus hijos una cultura musical. En 1967 formó el King Cole Trio, con la guitarrista Oscar Moore y el contrabajista Wells Prince. Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado de este encuentro con el ayer. Nos despedimos dejándoles en compañía un famoso cantante ecuatoriano, Olimpo Cárdenas, con el bolero Temeridad. Que tengan un buen fin de semana y no se olviden de sintonizarnos el próximo sábado a las 3 de la mañana. Yo soy Katherine Narváez. Y yo, Andrea Manzano. Ayer era tu amante enternecido, hoy solo soy tu amigo de ocasión. Tú esperas que yo vuelva arrepentido y yo jamás te iré a pedir perdón. Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón. Por eso, aunque fingiendo ese cariño, debemos confesar que terminó.